Siempre. Everybody, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la programación del fin de semana de la FM 106.9, la número uno de los clásicos, que trae para ustedes lo mejor de aguja y vinilo. Después de lo que ha sido el paso del clásico Herrera por el Sábado Salvaje, entramos ya a disfrutar de esta cantidad de canciones que hacen parte de nuestra generación en esta gran noche. La dirección y programaciones del clásico Herrera, un abrazo para él, se va a descansar y mañana va a estar con nosotros presentando muy, muy, muy, muy, muy lleno de energía los mejores clásicos del rock and roll a las 2 de la tarde en Los Inmortales del Rock and Roll. Comenzamos con Rock Sala, Everybody's Free. En esta primera hora del Super Sábado vamos a traer música de Lonnie Gordon, Avicii, pero también a 24/7, D-Note y Joe Manda en la FM, que les trae a continuación esta canción de 12 Everett llamada Faces. Faces Everywhere, en el comienzo salvaje de esta noche del Super Sábado en la FM 106.9. What do those faces tell you? Faces, joy and pain.

Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is a prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up. Somos más imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin ya de semana. Ya las redes sociales están infestadas con la publicación que tenemos para ustedes en esta noche, para que participen, para que dejen su comentario en medio de la cuarentena que tenemos obligatoria hasta el próximo martes, y la cuarentena obligatoria hasta el próximo 26 en el centro de la ciudad. Así que atentos, porque esto no para y se están tomando medidas precisamente para preservar la vida y la salud, ya que algunas personas, la verdad, no han entendido y por el contrario andan llenas de otro tipo de motivos para salir a callejear y no utilizar el tapabocas. Pueden salir a hacer sus trámites, pueden hacer lo que quieran, pero sin tapabocas y los filtros adecuados, muchachos, no se puede definitivamente. Antes teníamos a Vichy con Wake Me Up. Ya estoy listo en Twitter, en Facebook y en Instagram con la publicación. Voy a saludar rápidamente a Smooth0829, que nos habla desde Envigado. A Leia16 nos dice, hey, un abrazo para todos. Me encuentro en el sector de El Salvador. Y Olguita.Arbeláez dice, hey, un abrazo. Me encuentro en el sector de Bello, en el municipio de Bello. Un abrazo para ella y para toda la comunidad de oyentes en el municipio de Bello. Por ahora, démosle paso a los éxitos. Aquí están los 24/7 con Slay to the Music en la FM 106.9. Let it start to renovate. Do it good, do it now, and don't you wait. I'm an addict, I don't give none. Yes, I'm hooked on my music on the run. If you wanna be high, take this score and give me more. Let's go for it, 'cause I feel for you when I show for it. STEVE. MC. If you wanna have fun, you better call me. Get down to my sound. I mean town. Semana. aguja y vinilo de la FM. El número uno del fin de semana. Fly over that rainbow so high,

D-No también estuvo por ahí con Shed My Skin, 24/7, Avicii, CNC Music Factory, Lonnie Gordon con Gonna Kept You y algo de Elia con Stella Martin y Possession. Antes, hace algún casi minuto, algunos segundos atrás, teníamos a Derek López con Rip para su lipa. Aquí está Roy Sop con la canción What Else Is There en la FM 106.9 y tu fin de semana salvaje y diferente con Aguja y Vinilo. El otro ritmo el fin de semana. Solo un género evolucionó con energía y pasión.